No solo el disco, por lo visto, sorprende por el hecho de que se trata de todos temas propios, algo que venía ya insinuándose en el disco anterior, sino que también porque se corren un poquito también del reggae. Este tema tiene así una sonoridad casi balcánica, si se quiere. Pero eso sí. Empieza reggae y después se va para otro lado. Para otro lado. Como han dicho, un country reggae. También alguna sonoridad country, cómo no. ¿Va por ese lado lo nuevo de Reggae Rockers? Va por ese lado y por otro. En realidad es como nosotros decimos, es un abanico bastante grande de colores. Uh-huh. Y lo bueno, lo interesante que yo te hablábamos después de escuchar bien todo el disco, que ya está terminado, aunque faltan 2 semanas para que salga a la calle, lo bueno es que todos los temas tienen como la misma huella de Reggae Rockers, más allá del abanico de colores que tiene. Así que es muy interesante de escuchar eso. Uh-huh. Aparte de esto de que tienen temas propios, que ya en el disco anterior tenían algunos temas propios, ¿cómo se dio el asunto de dejar de hacer o dejar de grabar covers? Digamos, medio que fue un paso que se animaron a dar. Un poco se dio. Teníamos ganas de hacer temas nuestros, obviamente. Vení, acércate acá porque se escucha medio lejos todavía. Vení. Le decimos que se acerque a Yael Rodríguez, cantante de Reggae Rockers, y contamos a nuestros oyentes que... Aquí estoy, estaba preparada ahí con la banda. Ahí está. Ahora sí. Te preguntaba si esto de incluir temas propios fue algo que se fueron animando de a poquito y ahora en este disco dijeron, bueno, listo, vamos a hacerlo. En realidad se fue dando todo de a poco. Nosotros teníamos muchas ganas de seguir haciendo temas nuestros, la gente nos venía pidiendo y la verdad que se fue dando. Cuando nos dimos cuenta teníamos un disco de 12 temas nuestros y no había fluido tanto como en los otros discos algún tema en particular que quisiéramos versionar. Uh-huh. Que... si bien hicimos un disco y medio con versiones de otros temas, porque el primer disco es todo de versiones y el segundo tiene la mitad, siempre fluyeron mucho esas versiones. O sea, siempre salieron y... Le surgía porque surgían, sí, no es que se lo planeaban. No es que lo buscamos. Y en este disco un poco no surgió. De hecho decíamos, bueno, aunque sea metamos uno. Porque... Y la verdad que terminó no surgiendo, y teníamos un disco con 12 temas nuestros y la verdad que nos gustaba y dijimos, sí, güey, dale. Y ahora lo que surgieron, que no aparezcan, digamos, lo que surgieran temas surgió propios. Surgió eso, que no aparezca y que aparezcan todos los temas propios y bueno, por eso el nombre del disco también, que es Mundo Rockers, es un poco welcome to the Mundo Rockers. Y a la hora de los shows, ¿cómo manejan esa cuestión de los temas propios y los temas y los covers? Vamos combinándolos bastante, hay muchas versiones que hacemos que son como ya... míticas en los shows, que la gente pide mucho. Se han apropiado, digamos. Que se han apropiado. Pero lo bueno es que también los temas nuestros ya del disco anterior fueron siempre muy festejados. O sea, entonces los vamos poniendo un poco y un poco. Obviamente cada vez van creciendo más los temas nuestros. Uh-huh. Más con este disco que van a estar en los shows, más temas nuestros que versionados. Aunque siempre las versiones las tomamos también un poco como temas nuestros porque las haciendo hicimos las muy propias, claro. Bien. Recién hablábamos de esto de nuevas sonoridades o de sonidos balcánicos, o vos decías de country y demás. La banda se llama Reggae Rockers y exacto. El disco ahora se va a llamar Mundo Rockers. Exacto. Hay una impronta fuerte para ese lado. Entonces, hay una impronta fuerte para ese lado. Hay un par de temas más rockeros, digamos, que es un poco también, es uno de los ingredientes que tiene la banda. Hay como una parte medio más pesada o más dark, tal vez, que tenemos que aparece, pero también un montón de otros temas que la verdad que son muy alegres y están muy buenos. Que aparte también a la hora de elegir los covers aparecía, porque los covers... Exacto. No eran covers de Marley o de Peter Tosh. No, tal cual. Hemos hecho temas de Led Zeppelin. Uh-huh. Bueno, Marley también, pero de Sublime, o sea. Digamos, siempre el abanico estuvo, siempre. Eso sí. Bien. Mientras te invitamos a tomar lugar, retome la posición de la banda. Vamos a nombrar a cada uno de los integrantes de Reggae Rockers, o por lo menos los que están aquí hoy. Yael Rodríguez. 8 integrantes, sí, señor, de Reggae Rockers que han copado el estudio, más técnicos y demás. Y nosotros somos, en este momento, si me puedo contar, me va a llevar más tiempo que se lo vamos describiendo. Uh-huh. Así que, doble saxo tenor por este lado. Sí, señor, Pablo y Bomba en saxos. Bien. En percusión, Julio Morales. Bien. Bajo eléctrico. Abel. El guitarra. En guitarra. Estoy complicando el orden, ¿no? Ferdi Carlo en guitarra, ahí. Patito en batería. Bien. Y el Chino en teclados. Ahí están todos, no me falta ninguno. Estamos todos. Hagan un saludo así general, un grito de guerra. ¡Quilombo! Ahí está. Esto es verdad, esto es radio verdad. Bien, están todos los Reggae Rockers dentro del estudio para presentar su disco nuevo, señores y señores. Estamos presentando el disco nuevo, vamos entonces a arrancar con un tema nuevo. Ahí va. Un tema del disco nuevo, ¿les parece? Red Rockers. Lo que se viene. Festejamos por la gente antes de que haya salido el disco. La gente le gusta mucho este tema y lo pide mucho. Así que, amigos, con ustedes, uno de los temas del nuevo disco, Mundo Rockers. Quiero que arranquemos con Chupito. Te busqué en la lo que no te puedo encontrar. Como así. Thank you. Rockers tocando en vivo, en Todas las Mañanas Son Iguales. Tenemos una tanda y después de la tanda, más Reggae Rockers. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulaula. Hasta las 13 por Nacional Rock.